Yo Billete y mi récord presenta. ¿A quién más, papá? Representando DC Reto, el flaco. ¿A quién? Will Ford y DJ Tito. Méteme en tu palabra, mi señor. Quiero permanecer firme hasta el fin, porque reconozco, señor, que sin ti yo nada soy. Lucharé hasta cruzar la meta final. Sonar como un metal solamente por sonar. Habla con TVE, mírame, yo canto a la vez. Sapúrame con tu espíritu para que puedan ver. Mírame, yo quiero ser, tírame, quiero tener al guillo de tu presencia para el diablo sorprender. Mira que vamos a darle bien duro, que a mí no que se levante. Pero mira, yo estoy seguro que solo de ser cantante tienes que tener una relación con él y el diablo sorprender. Mira que vamos a meterle fuego, fuego con TVE. El flaco nuevamente aquí cantándote otra vez. Music. El fundamento, papi. No te pierdas porque eres el único. Ajá. Dios.